Chicos, a Kengiro, bienvenidos, day. Bienvenidas. Bueno, dice Day, pero sí. Chicos, de Kengiro. Because Day, dice. Day Kengiro. Yes. Porque no se pueden levantar. Exactamente. ¿Qué va la canción esa? Siempre me lo he preguntado. ¿Qué pasa? ¿Soy un hardcoreta mierdoso como tú? Pues no. Yo soy mierdoso, pero hardcoreta no. Si acaso por ETA, pero por hardcore. Por hardcore no, pero eras de hardcoreta. Yo. Hombre. ¿Qué voy? Hombre, eras hardcoreta. Era. Eras hardcoreta, hombre. Yo soy punk toda la vida, como tú. Perdona una cosa, tú eres hardcoreta. Aquí somos todos punks. Hombre. Además, a mí me encanta ponerme etiquetas. Es lo mejor del mundo. Y soy gótico, según un compañero de trabajo, Cágate. Me dijo que era gótico. Digo, soy gótico. Y no le hice rima con el pene. Románico, mejor. Sí, le dije, soy más románico, que soy más austero. Y luego, a ti te veo muy barroco. Le dije. Hay que ver, es que te ponen a trabajar con cada idiota, de verdad, que si los pudieras elegir. Oye, buenas tardes. Buenas tardes, los de Dios. Podría ser, si te quemas a lo bonzo, un gótico flamígero. ¿Eh? Es que lo tenía ahí a punto, calentito, no podía decirlo. Buenas tardes, nos de Dios. Eres un buen artista. Buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, o Dos Idiotas a los Micrófonos, como también se nos han llamado en otras ocasiones. Y hoy es día 12 de enero del año de Satanás de 2012, como todos sabéis, el fin del mundo. Que ya era hora, porque ya era hora de que lo acabaran de hacer, porque todo el día están ahí con obras y todo el día están obras, y ya era hora de que lo acabaran de hacer. Eso es el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo. Acabaron las obras. Se acabaron las obras del mundo, ya está hecho. Ya hemos acabado. Ya está, hasta aquí. Eso es. Y bueno, pues hoy es lo que he dicho, son las 8 y 4 de la tarde, de esta magnífica tarde de enero, y es el primer programa del año. Así que feliz año a toda la gente que nos está escuchando por primera vez este año. Feliz año a todo el mundo. Feliz año a todo Tengan el mundo. Tengan un próspero año nuevo todos. Eso es. Y todas. Pues sí. Empezamos hoy con fuerza, después de haber escuchado a los camaradas del programa anterior, Curas Ano y Parmes An. A mí me caen muy mal los que hacen el programa de antes. A mí peor. Son unos idiotas. Son unos gilis. Pero gilis, pero es que en la radio tiene que haber de todo, hijo. Yo no puedo elegir siempre... Pues si no, puede ser todo aquí... El programa anterior, si estáis en directo, y hoy es jueves. Si esto es una repetición de un día por la mañana, por ejemplo, pues podría ser un día por la mañana, como pongamos, a ver si lo miro aquí en el cuadrante donde está, qué día hacen las repeticiones, qué hacen las repeticiones, ahí no lo veo. Pues un día por la mañana que se hacen las repeticiones a veces. Esto es el 104.5 de la... Tú tampoco lo ves, ¿eh? 104.5 de la FM. Estoy un poco cegarruto. Cegarroto. Esto es el... Que veo menos que Bjork en Dancing in the Dark. Joder... Déjame decir la frecuencia, ¿no? Di la frecuencia. Es el 104.5 de la FM de Barcelona, por las mañanas también el 96.6, desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía, cuando Mola FM nos deja, porque son los hijos de la grandísima... AM2 FM. Exacto. Ah, AM2 FM. AM2, se llaman así también. AM2. Exacto. Y también en radiobronca.info también podéis bajaros los podcasts y... ¡Que ahora lo subimos! Que ahora lo subimos, y además hay una novedad en todos los podcasts, que es que ponemos los enlaces a todos los bandcamps o descargas directas de todos los discos que ponemos. Recordad que toda la música que ponemos aquí es con licencia Creative Commons o similar, para que no lo vengan a tocarnos lo que no suena a la gente, que no debería ni tocar a Hedy, las cosas. Ni a Hedy ni a Sgae. Estás un poco público. Estoy un poco público, sí. Sí, es el año. Es el ano. Mis años el pares. Ano púbico. Los años pares suelen ser bastante púbicos, no sé por qué. El ano púbico. No lo había pensado yo. Bah, dejémonos de tonterías y pongamos una canción, que ya era hora. Pues sí. Y ya saben, también pueden amarnos al 933594900. Odiarnos. Odiarnos. Amennos. Odiennos. Amennos. Voy a poner un tema de una banda alemana de Freiburg. Que se la voy a. Se lo quiero dedicar. Se lo quiero dedicar. ¿Puedo dedicar esa canción? ¿Puedo hacer un freestyle? Ay, voy a dedicarla. Queremos dedicar la canción al señor Tost, que es muy posible que nos esté escuchando desde la lejanía de otro país lejano, frío y anteriormente comunista. Que no diré más Rusia. Cosas. Por ejemplo, ¿no? Un país excomunista. Simplemente no sé en qué lado está él, si él era comunista o no era comunista, en ese lado. Pobrecito este hombre que nos está escuchando ahí con el frío que hace. Ahí en Alemania, lo voy a decir, que hace un frío del cagarse. Otro rollo para decirlo. Sí, para decir Alemania. Pues nada, pues lo voy a decir. Este tema de esta banda alemana de Freiburg, que se llama Ten Volt Shock, que son... ¡Ay! Que tengo una ilusión porque estos van a venir en abril. Y los vamos a poder ver en abril. Y aquí está el cantante de Kurt, que es un grupo que a mí personalmente... ¿De Kurt? De Kurt, no. Kurt, no de Kurt. Kurt, que es un grupo también alemán que a mí personalmente me pone muy tibio. Y este tema es de su último disco, que se llama 78 Hours, el disco, que es un EP de 5 temas. Esta canción se llama Fire Verses, que son versos de fuego. Claro que sí, dedicado al Tottamen, me dijiste Tottamen. Pone play. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F ¿Y tú has pensado alguna vez que aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza les damos pequeñas pildorillas de droga contra tiempil para luego darles una sobredosis ahí los que hacen el programa de OGT Este Mi Bici? Un poco sí. Un poco sí, ¿no? Un poco sí. Si somos unos camellos del contratiempo. Sí, sí. Sí, bueno, somos los que están en la puerta del colegio de los niños, ¿sabes? Tú te vas a la puerta del colegio y le pones unos discos, ¿sabes? Y luego todos los niños ya, necesito más, ¿qué es lo que te pasa a ti? Cuando hagamos un grupo juntos, el primer álbum lo vamos a llamar Camellos del Contratiempo. Lo sabes. Me gusta. Te gusta, lo sabía. Me gusta. Bueno, esta banda que acabáis de escuchar, Ten Volt Shock, desde Friburgo, Alemania, que los podéis escuchar en su Bandcamp, como cualquier otra cosa, o en su propia página web que tienen ahí, la buscáis en el Google. O en nuestro programa. En nuestro programa, en el podcast, que hay ahí, que le das un clic así, te sale ya la página y te puedes escuchar el disco, o bajártelo en los sitios que se pueda, y en los que no se pueda, pues no. Nos lo estamos currando. Y ahora, desde que tengo internet de pago, de pagar, va a ser ya la rebomba. Tú antes molabas, tío. Yo antes molaba porque no tenía internet de pagar. Exacto, porque robabas. Antes robabas y molabas. Antes robaba. Sí, pero la culpa es de los desarrolladores de mi antena wifi, que me va como el hojaldre. ¿El hojaldre también te va mal? El hojaldre también me va mal. Ya lo he visto antes. Ay, que yo pegaba uno. ¿De qué vamos a hablar hoy, cariño? Pues tenemos noticias diversas. Yo de primeras tengo una noticia que a mí, pues me ha subtat. Me ha subtado. En Cornellé. Pues sí, tengo una noticia que a mí, como aficionado a la agricultura, pues yo me fijo en todas las noticias que nos hablan sobre... Yo hace tiempo que no la sigo, la agricultura. Antes sí que lo seguía más, sí, pero ¿no? Ahora ya... La cultura del agro, ¿no? No, ya no lo sigo tanto. Pues yo el otro día he visto una noticia en un portal de noticias, valga la redundancia, totalmente fidedigno y que me parece de los portales más serios que se puede ver, Yahoo Noticias. Ah, serísimo, si existe el superlativo. Pero bueno, si lo dicen ahí, algo de verdad tiene que haber por algún lado. Digo yo, una página que tiene dos os seguidas no puede estar equivocada. Efectivamente, eso lo sabe todo el mundo. Pues bueno, la noticia es que un gusano muta para hacerse resistente al maíz transgénico. Les cuento. La cuestión es, surge en torno al maíz transgénico famosísimo, cuando empezó todo el tema de los transgénicos. Hay un maíz en concreto, una variedad que se llama maíz BT, que lo comercializa la empresa de muerte Monsanto, que era el maíz definitivo. Son los chungos esos de Monsanto, ¿eh? Era el maíz definitivo porque ya no iban a tener que echar ningún insecticida al campo para luchar contra un gusano que entra por dentro del tallo de la planta y se la acaba pimplando. Pues estos listos, estos ingenieros de la muerte, pues modificaron genéticamente este maíz, introduciendo una secuencia del genoma de una bacteria llamada Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que se usa comúnmente dentro de la agricultura biológica para cualquier tipo de orugas y gusanos. Es una bacteria inocua para el ser humano y para los animales, pero que cuando estas orugas o gusanos la comen, pues les afecta al tracto intestinal y dejan de comer, se les cierra el estómago y dejan de comer, mueren por inanición. Bien, pues esta gentuza lo que hizo fue inocularlo en la secuencia de ADN del maíz para comercializar ese maíz BT y que todos los agricultores se lo tuvieran que comprar la semilla año tras año y pagarles una buena pasta, hacer un negocio de donde no tiene que haberlo. Son los listos, porque la planta ya hace sus propias semillas para que puedan germinar. Evidentemente estas semillas BT no germinan después, no sale una planta de ahí. Pero todo el mundo sabe que la naturaleza está equivocada. Claro que sí. Hay que cambiarla porque no es rentable, la naturaleza no es rentable. Esto parece lo bonito del top. Sí, es verdad, hacía este tipo de afirmaciones, sí. Me encantaba, tío. Todo sí, el mundo señor. Sabe que la naturaleza no es rentable, hay que cambiarla y eso... ¿Y qué hacen todos esos bosques ahí vacíos, sin edificio ni nada? Eso no saca dinero de ahí. Ojo que esto yo lo he oído decir, ¿eh? ¿En serio? Uy, pero eso todo es terreno que no... Que eso no gana nada porque no hay edificio ni nada. No hay edificios, claro. Esto a mí me lo han dicho, ¿eh? Me lo ha dicho una persona en serio. Y yo, bueno, tú sabes, hay una máxima que dice, no puedes discutir con alguien más tonto que tú. Pues es lo que hice yo, no discutí con alguien más tonto que yo, porque es que si le tienes que explicar algo así... Por eso yo no discuto contigo nunca. Eso no es verdad. Eso me ha gustado. Joder, ni siquiera te has picado al decir que no era verdad. No. Bien, hablemos de este maíz. Pues lo que ha sucedido es que parece ser que este gusano que afecta al maíz está presentando unos niveles de alta tolerancia a el Bacillus thuringiensis, es decir, a este maíz BT, mejor dicho, ¿no? A que tiene esta secuencia del Bacillus thuringiensis. Que es lo que se venía diciendo desde organizaciones ecologistas, que es lo que se viene diciendo desde cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que la propia naturaleza va a hacer resistentes a los transgénicos a las plagas que presuntamente pretende combatir. Este es el objetivo que se quiere hacer creer que es el verdadero, cuando lo que se pretende es que cada año se compren semillas a las grandes empresas de ingeniería genética. ¿No sería más fácil hacer a los gusanos transgénicos directamente en vez del maíz? Efectivamente, para que se comieran a los Mossos de Escuadra, por ejemplo. Por ejemplo, o a la familia real. O a la familia real. Estaría muy bien. Fíjate. O a la familia ficticia. Estás grande hoy. Tengo que reconocértelo. Bien, pues ha habido varios estudios, uno de ellos de la Universidad de Minnesota, que no tiene nada que ver, pero me gusta decir la Universidad de Minnesota. Minnesota, oye, no se me ocurre ninguna rima con Minnesota. Que tu culo explota. Pues en la Universidad de Minnesota, un hombrito llamado Kenneth Ostlie, que es un entomólogo, es el que se ha dado cuenta, realizando un estudio, de la alta tolerancia de el gusano a este maíz supuestamente antigusano, llamémoslo así, que tiene a esta bacteria, que es la que se usa, repito, en la agricultura ecológica para combatir al propio gusano. Bien, pues uno de los hechos que narra este hombre es que esto sucede porque, debido al alto precio del maíz, pues ahora no hay rotación de cultivos y todo es maíz, monocultivo constantemente. No hay una rotación tradicional, que es lo que hace y evita las plagas en gran medida, que los insectos y otros animales que se alimentan de plantas se hagan resistentes. Pues ya me he quedado ahí cortado. La ausencia de rotación de cultivos hace que se haga resistente el gusano a la plaga, por un lado. Y por el otro lado es que supuestamente Monsanto dice que ellos van a monitorizar, van a seguir qué es lo que pasa con este maíz nuevo que han creado, pero no lo hacen. ¿No lo hacen para qué? Para hacer un nuevo pesticida que echarle al Madrid, y ya hacemos negocio ya doble. Hay que reconocer que tienen un olfato para los negocios magnífico, ¿eh? Impresionante. Joder. Sí, hay que reconocérselo. Si fueran conscientes de que algún día de estos se van a morir, que quizá no vale la pena liarla tanto para luego acabar muriéndote. Digo yo, ¿no? Porque al final todo el mundo se acaba muriendo. Claro que sí. Y si se hicieran más conscientes aún de las mierdas que son y que algún día van a morir, dicen, ¿por qué no en este momento? Y se suicidan. También. Podían hacerlo antes. Pon un tema aquí dedicado al suicidio de todos los que trabajan en Monsanto. Ay, pues sí, no, de todos los que trabajan no, porque pone la señora de la limpieza, el señor de la limpieza, el tío que trabaja en el parque. Ingenierando genéticamente. De la gente que manda, si es que los otros pobrecicos. Pobrecicos no. Vamos a ver, tú no puedes ponerte a crear muerte. Pero aquí todos creamos muerte, que más que menos crea muerte, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, pero a un nivel tan grande. Va, pues venga, que se suiciden un poco. Pero es que el juego es que me da pena, tío. Había empezado bien el año, tío. Yo lo empiezo bien. Esto es un pensamiento positivo. El autosuicidio, no inducido. Un momento, el suicidio puede ser no auto. Dejemos ese debate para después. El autosuicidio, claro, esto es una rebuznancia. Totalmente. Vamos a poner un tema, venga. Un tema de un grupo que nos estará visitando dentro de 2 semanas. El viernes este, ¿no? El siguiente viernes. Es un grupo de Metz, Francia, que se llama Les Anges Blancs, que hemos puesto alguna vez por aquí. Les Anges Blancs, que esto significa el mono blanco, en memoria a In Memoriam a Copito de Nieve, pobrecito, con lo que sufrió aquí, pobrecito. Oh. Fíjate tú. Y bueno, sí, y este tema se llama Tapadi, viene de su, hasta la fecha, último disco que yo tengo, al menos, porque creo que han sacado otro. Y pues nada, ahí lo dejamos. Eso, para el señor barbudo de Les Anges Blancs. Por ejemplo. Hola, ahora sí, aquí estaba la banda francesa Les Anges Blancs, que nos estarán visitando el próximo 20 de enero en la nau del Poblenou, que esto está en el metro Llacuna, Passatge Masoliver número 30, hay un taller de bicis, hay que picar ahí a la puerta, hay un taller de bicis y detrás del taller de bicis están las cosas. Y habrá este magnífico concierto de Les Anges Blancs y un grupo de Barcelona que es imperdible, que realmente os recomiendo, que se llaman Hola Vaca, que son muy divertidos, absolutamente divertidos y absolutamente estúpidos, pero estupidez de la buena, no como la del que vamos a hablar ahora. Debajo de los adoquines está la playa, detrás del taller de bicis están las cosas. ¿A que sí? ¿Eh? ¿Te ha gustado mi poema? Es muy bonito, ¿eh? Además es rima totalmente asonante. Y podría haber dicho las cosas. Las cosas. Que hubiera sido es mucho mejor. Es muy importante. Lo que pasa que yo, al no ser castellano manchego, no puedo pronunciar la... ¿Sabes? Saenen. O de Madrid. O de Madrid, Saenen. De Madrid no es Saenen. De Madrid, como dicen... Ah, ¿cómo la dicen? Uf, el laísmo madrileño, tío. No lo soporto. No soporto el laísmo. Lo siento, esto es una fobia personal. No soporto el laísmo, tío. Lo siento. Pues bueno, pues, oye, me alegro por ti. Bueno, vamos a hablar de gente que vive en Madrid. No hablemos de gente que vive en Madrid. Seguimos aquí a las 8 y 25 en Radio Bronca 104.5 de la FM, 5 bárbaros en la cabeza. Por internet nos podéis seguir en radiobronca.info y de 12 de la noche a 2 del mediodía en el 96.6 de la FM. Y si nos quieren amar, 93-359-4900. Vamos con noticias noticiosas, porque en esta época de linchamiento mediático, ¿hablamos de eso o no? ¿No linchamiento hablar? Mediático, que me gusta, me encantan los linchamientos. Tú claro sabes que yo soy muy de linchamientos. Y también, pues nos ha llegado una noticia. No hablaremos de eso, hablemos luego. Yo tengo noticias aquí que quiero sacar porque me ha llegado algo por internet, y si llega por internet es que es verdad, con diferentes datos publicados de lo que ganan nuestros señores políticos que nos gobiernan. Y la verdad que hay algunos cuantos que son muy curiosos, muy curiosos. ¿Pero estamos hablando de sus sueldos de por sí o de sus sueldos porque tienen como 200 sueldos de otros trabajos que le tienen? Como por ejemplo que hoy Rajoy me he enterado que todavía guarda su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, Alicante. Te puedes cagar, ¿eh? ¿Esto no sabías? ¿Qué registrador de la propiedad, Rajoy? En Santa Pola, Alicante. Una oposición. Una oposición, ¿qué hizo? ¿No? ¿Qué hizo? Se la sacó seguramente estudiando. Se la sacó estudiando... ¿Sabes? ¿Sabes cómo sabes el gesto que he hecho? Pues estudiando así. ¿Sabes? Estudiando así. Sí, sí. Me parece a mí que no sé si era él o era el otro, ¿eh? No lo sé yo muy bien. Pues sí, bueno, he leído hoy en el periódico, en un medio de comunicación, eso de masas, ¿sabes? Que de masas, sí, con anuncios de pizza. Pues he leído que el señor Rajoy, nuestro amado presidente del gobierno, que desde aquí también instamos a que se suicide. Rajoy, a que se Rajoy, que se haga la Araquiri, pero que lo haga él solito. Nosotros es una idea que damos, sin más, que lo pueda hacer él, nada más. Pues este hombre resulta que guarda su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, Alicante, lo que le da ciertos derechos que desconozco exactamente cuáles son, pero como mínimo el tío, pues mira, dice, es que si lo de presidente me va mal, ¿sabes? Si lo de presidente me va mal y luego la paga de por vida también me va mal, me vuelvo a registrar propiedad. Amigo, pues no creo que le vaya tan mal, porque una de las noticias tiene que ver con eso. Fíjate lo anda, que te fíjate, digo. Habla de que una persona del Estado español pues puede cobrar una pensión máxima de 32.000 euros anuales, que eso son... 2.000 euros al mes, más o menos. No, más. Sí. No, 2.000 euros al mes, más o menos, con retenciones. 2.000, pues ponle. Bien, pues en el caso de cualquier político... creo que son 74.000 euros en el caso de los máximos espadas, ¿no? Que se llama de o sea, la casta. Exministros y expresidentes de gobierno, efectivamente. Y es más, estas pensiones que tienen no son incompatibles con cualquier otro sueldo de la administración o con otras actividades económicas. Como por ejemplo... Felipe González, que está trabajando para una compañía eléctrica cuyo nombre no quiero recordar ahora mismo. ¡Esa! Y está cobrando, por ejemplo, y está cobrando unos 200.000 euros, aparte de su paga de presidente que le estamos pagando todos. O José María Aznar, que trabaja para Rupert Murdoch. Sí, ¡Rupert! Aunque este, no sé, seguro, creo que solicitó la paga indefinida o algo así, pero dicen por aquí, por lo menos en el documento que yo tengo, que no se la dieron, eso lo querría ver yo, que no me creo, una mierda. Que este seguro que está chupando del bote y del bigote. Y de la botella. Y de la botella. Estamos un poco más flojos. Ahora, no sé, nos ha subido. Necesitamos una dosis de contratiempo. Ahora la ponemos. Pero lo realmente gordo del tema es que, aparte de todo esto, no necesitan trabajar, tener cotizados 35 años como se necesita hasta ahora, sino que con 7 ya les vale. Claro. Con 7 ya lo tienen hecho. Pues trabajan 5 veces más durante 4 años que lo que trabajamos los demás en 7. Uy, sí, 5. No veas lo que trabajan. Hay unos datos de absentismo que están publicados en algún lado, ¿no? ¿Se sabe algo del absentismo laboral de estos asquerosos cerdos? La verdad que yo es que pienso una cosa, que realmente, o sea, todo el merdero que supone hacerte político, hacer una carrera política, llegar ahí... Me encanta el merdero. Merdero, ¿eh? Te gusta. O sea, llegar tan alto, sacrificar, que la gente te conozca y te escupa por la calle, que te lancen piedras, que la gente desee que te mueras, ese tipo de cosas, solo por tener un sueldo, así, un sueldo es súper miserable, me parece absolutamente miserable, o sea, me parece de ser paupérrimo mentalmente tener hacer una por un sueldo, por un puto sueldo de mierda, por favor, por un sueldo de 70.000 euros para toda tu puta vida, ¿realmente vale la pena hacer todo esto? Hay que ser de verdad. Es que lamentablemente no les escupen ni insultan todavía por la calle. Ah, es verdad que está prohibido. Es una pena. Cuando eso sucediera, entonces sí que se darían cuenta de que es paupérrimo para ellos. Hombre, es bastante paupérrimo, yo creo que sí. Ese odio social que se están ganando, y no están haciendo nada por nadie, y si están currando todo el puto día, si curran un montón, si es que no paran de dar vueltas por ahí. Ministro de Exteriores, que si ahora para aquí, ahora para allá, que si tengo que hablar con el otro, con ese de allí, ¿sabes? Coñazo total. Pues sí. Y antes de poner un totemilla, que... Porque sí, ¿no? Porque menos palique. Sí, que es lo que nos habían dicho. Ahí está. Quería comentar algo. El señor Arturo Mas, Arturo Mas, es el único presidente que rima con Satanás, es el único presidente de la Unión Europea que el tipejo carga sus gastos vacacionales a las arcas estatales, a los presupuestos estatales, el salao. El tipo viaja con 100 personas durante 3 semanas. ¿Con 100 personas? Joder, pues sí que debe ser muy mal. Debe ser un tío súper majo porque tiene mogollón de colegas. Con 100 claro. personas, tío. ¿Tú conoces a 100 personas que podías invitar a tus vacaciones y te lo pudieras pagar porque te lo pagara la Generalitat de Cataluña? ¿Tú podrías elegir esas 100 personas? Yo no podría. Entonces el Estado creo que es el que se lo paga, no la Generalitat, sino el Estado. Pues la misma mierda es. Efectivamente. El Estado, la Generalitat, la misma mierda es. Cosa que los independentistas todavía no han entendido. ¡Ay, señores! Algunos, es la misma mierda. Algunos. Es la misma mierda la Generalitat que el Estado. Es lo mismo. Es otro Estado. Es otro estado de mierda. Bueno, es mi medio estado. ¿A qué te huele la caca a ti? Pues a mí me huele a coliflor. Pues a mí me huele a alubias. ¿A qué huele distinto? Sí, pero ¿a qué es mierda los dos? Efectivamente. No lo has podido explicar mejor. Poner un tema menos palique. Vale, voy a poner un tema de una señora estadounidense que se llama Des Arc. Que viene de un sitio de no sé dónde exactamente, por ahí, un sitio que empieza por M, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, y que acaba de sacar un Malibu. O Minnesota, o Milwaukee, o Manhattan, o yo qué sé, o Manganderburg, o Murfreesboro. No, Murfreesboro no, porque sabría hay otro grupo que es de allí, no ella. Bueno, pues esta señora. Mata las cañas. Esta señora que se llama The Sark. ¿Te vas a callar ya de una vez o no? Acaba de sacar un disco con el sello Lobby Records y se llama Espérate, es que es un título largo que se llama Don't Rock the Boat, Sink the Fucker. O sea, no mezcas el barco, hunde al cabrón. Qué bonito, ¿eh? El título. Y bueno, este es un disco que ha salido hace bien poco y a mí me ha gustado bastante. Una mezcla ahí entre post-hardcore y folk. Ah, fíjate, ¿se puede hacer eso? Pues se puede hacer. Y bueno, pues esta señora vendrá de gira en el mes de mayo, pero no pasará por aquí. En cambio sí pasará por Berlín, así que le vamos a decir a toda la gente que por casualidad esté en Berlín en ese momento y que pues que se entere, pues que vaya a ver a The Sark cuando venga. Pues hardcore y folk, como se enteren y como nos escuchen los del mundo sonoro, esto es carne de Primavera Sound. Ay Dios y Satanás, ¿hablaremos después de Primavera Sound otra vez? No, ya paso ya. Que eres por el culo. Pone play. There's a boy twice my age and maybe more. His hands are cut like stone. And I don't know what he's doing, but he's inside of me. And I cry on the lot after a movie with my mom. Are the words that won't sting, they'll just burn and keep burning. Inside of me. his hands were cast like stone, and he practiced what he learned. Inside of me. Desde Estados Unidos, esta señora que actúa bajo el nombre de Des Arc con K y que se ha sacado un disco magnífico, como también lo era su anterior disco Loose Lips Sink Ships, que también me gustaba mucho, su anterior disco así con este mismo formato, porque ha ido sacando cosas más en plan cantautora, pero ahora sí con banda, la verdad que a mí me gusta bastante. No sé qué opina el Barbudo. ¿Qué opina el Barbudo? Pues la verdad que la mezcla sí que era folk y post-hardcore. Ah, fíjate. Yo lo estaba pensando ahora, según lo estaba escuchando, digo, pues mira, sí que... Y si te escuchas el disco entero es más aún, porque las canciones están más diferenciadas estilísticamente unas de otras. Me parece un gran disco y una pena que no venga por aquí, pero bueno, algún día ya se nos aparecerá por estos lares. Es una pena que no venga por aquí. Seguimos aquí, en Cinco Gárgaros en la Babeza. Gárgaros, cinco gárgaras en el lavabo. Pues mira, yo quiero hablar ahora de otros dos datos de lo que hacen los asquerosos políticos estos a los que tenemos que soportar de momento, pero ya caeréis, hijos de perra. O no, la gracia es que al final todo el mundo se muere. ¿Sí? Todo el mundo, si todos se acaban muriendo, si es que la están liando tanto para luego morirse, si es que es lo que digo yo, ¿para qué la lías tanto? Déjanos en paz, si te vas a morir igual. Silencio sepulcral. Es que esas miradas no salen por la radio, tío. No, es una pena, podrían salir por la radio, molarían. ¿Pero sabes lo que va a salir por la radio? No, espero que no sea una rima de las tuyas. ¡José Botella! ¡José Botella! Sí, ¿sabes quién es José Botella? Pues amigo de la señora Botella, Ana Botella, supongo, ¿no? Familiar. El cuñado de José María Aznar, hermano de Ana Botella. Ana Botella, ahora mismo por decretazo, alcaldesa de Madrid. Efectivamente. Ah, qué bonito, ¿eh? Maravilloso. Ha cambiado su imagen. Efectivamente, ahora es más fea aún. Sí. De hecho, el otro día la secretaria fue a abrir la puerta del despacho y estaba ahí al lado y le abrió la nariz, le rompió la nariz pensando que era un picaporte. Pobrecilla. Era un chiste muy malo, pero yo solo imaginándolo me parto el culo. A mí me gusta. A los que te gustan mis chistes malos. Hablemos de José Botella. José Botella, cuñado de José María Aznar, hermano de Ana Botella, fue fichado en Bruselas por el PP, las oficinas del PP, en esa capital. En el tribunal que lo examinaba para funcionario allí en Bruselas, funcionario europeo, estaba un miembro determinante que era Gerardo Galeote, que tiene una gran rima. Que tiene una gran rima que no vamos a decir. Que no vamos a decir aquí. Y Opte, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de 2 años, este personaje, no el de la rima, sino José Botella, se ha blindado con un sueldo europeo para toda la vida. Como el sueldo Nescafé. Igualito, esta es la familia. O sea, en el fondo... Al Botella, final... Aznar Botella. O sea, en realidad lo hacen por dinero todo esto. Hostia, es chungo, ¿no? Eso parece. Es chungo, ¿eh? Pensarlo así, dices... Pff. Eso parece. Pues yo qué sé. Nosotros desde aquí nos cagamos en el dinero. Pues sí. Bastante. A mí me parece la peor razón para hacer alguna cosa. El dinero, amigos y amigas. ¿Sabes quién hace muchas cosas? ¿Sabes quién no hace nada por dinero? ¿Quién? ¡Un insigne salmantino! ¿Quién? ¡Bejarano de Pro! ¡Ay, no me digas! ¡Jesús Caldera, el Bejarano! ¡Equilicuad! ¡Ay, aquí otra lo rima tienes, también, Bejarano! ¡Me cago en Jesús Caldera, menudo! Pues sí. Este exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, pues, recibe por su escaño en el Senado 6.319 euros, lo cual redondea con un sueldo como vocal de la Diputación Permanente y al ser también presidente de una comisión. ¿Una comisión de qué? ¿La Comisión de Fiestas de Béjar? Porque las fiestas de Béjar te digo yo que son una mierda, ¿eh? Pues sí, son una mierda. Son una puta mierda. Lo único que vale ahí en las fiestas de Béjar es el bar ese que ponen blues, ¿sabes? Que montan un la festival alquitara de blues. Exactamente, pues lo demás es una mierda como un piano. Hombre, y algunos bares que ponen cañapincho un euro todavía, amigo. Ah, sí, eso sí que es verdad. Pero eso no es gracias a Jesús Caldera. No, es al contrario. diría yo. Jesús Caldera, conocido porque hubo un tiempo en el que a él y a su hermano, si no recuerdo mal, o a un primo o una cosa así, les cogieron en el río Cuerpo de Hombre. Qué bonito es ese nombre del río, ¿eh? El río Cuerpo de Hombre. Esto todo es verídico. El río Cuerpo de Hombre pescando con dinamita. Muy bien. Qué bonito. Así me gusta. Qué bonito fue aquello, ¿eh? Maravillosísimo. Como sí, están todos peces encima del cuerpo de hombre, pues venga, dinamita. Sí, muchos peces no creo yo que haya ahí, porque estarán congelados, porque hace un frío ahí de copón, ¿eh? Sí, tampoco es tan grande el río. No, tampoco es tan grande. Pero bien, este hombre que subió el salario mínimo a 600 euros, madre del amor hermoso, ¡vamos! Ya solo nos faltan otros 800 para llegar al de Luxemburgo. Bien, bien. Pues mira, 4 años después de que lo subiera, su sueldo ahora mismo es 10 veces superior a esa cifra que recibe simplemente por no abrir la boca, ya que el señor Jesús Caldera en esta pasada legislatura no ha presentado ni una sola iniciativa ni intervino en el Congreso desde que comenzó. Y al final cobró en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados, sin presentar ni una iniciativa, sin hacer nada. Qué majos son, tío. ¿Qué te parece? Joder, me parece que ellos han cumplido el sueño español. Tú sabes que el sueño americano es aquello de todo mundo, una tierra de oportunidades y libertad para todo el mundo. El sueño español es no trabajar lo menos posible y ganar mucha pasta. Y gastarte en ir al fútbol y en cosas así realmente útiles. Y tener un todoterreno. Esto quiere decir que Joan Laporta está tratando de conseguir el sueño español. Totalmente. ¿Eh? Él ya ha ido al fútbol, empezó al revés. Él ya primero fue al fútbol y luego ya a ganar dinero. Trabaja, o sea, cobra por no trabajar. Efectivamente. Y se lo gasta todo Y encima hay independentistas. Encima hay independentistas y mujeres. Dicho por él. Exactamente, sí. Como decía George Best, dice, todo el dinero que... El exfutbolista, dice... El dinero que gané de jugando a fútbol me lo gasté todo en alcohol, mujeres y drogas. El resto lo malgasté. Es verdad, me acuerdo de esa frase de George Best. Sí. Qué tío más grande. Pues podría el señor Laporta gastárselo todo en barbitúricos, e ingerirlos de una vez. Por ejemplo, porque la industria farmacéutica está muy mal, que lo están pasando muy mal también, ¿eh? Ahí está, pues ¿cómo eso sufre la industria farmacéutica? No veas tú. Bueno, vamos a poner una canción ya. Que sí, que voy a tener que tomar un Falium, que estoy ya alteradito. Ponme algo de contratiempo. Vamos a poner contratiempo francés, que sé que a ti te gusta. Oh, sí. Ah, vale. Yeah, papi. Vamos a poner también uno de los grandes discos del año 2011, que es el último disco hasta la fecha de una banda a la que desde aquí amamos, que se llama Kurgan, que son de la ciudad de Pau, aquella ciudad pequeñica, donde que ya hemos hablado muchas veces de ellos. Algún día tenemos aquí a un señor de este colectivo que se llama Tange Bedouga, que son los que hacen que una ciudad de 70.000 habitantes ocurran cosas todo el rato y haya grupos como este. Kurgan, que llevan como 14 años tocando, una cosa así. Me parece que este es su quinto disco de estudio, que se llama Corps de Chasse. Y bueno, este tema se llama Aken. Aken. Aken. Akene. Aken. Con acento. Como el marido de la Barbie. Con acento cerrado en la primera E. ¿No? No, todo junto. Akene. Akene. Akene. Akene, que se dice Aken. Nada, hijo. Pone play. We'll be right back. Que parece que tenemos una llamada. A ver, hola. Gutenagen. Hombre. Hombre, Gutenagen. Qué momento, por favor. Aquí desde Unión Progresiva Democracia, Alemania. ¿Estás desde UPyD, Alemania? Sí, sí, sí. Estoy con Rosa Díez. ¿Estás con Rosa Díez? Pues sí, piden recuerdos, Álvaro. Oh, sí. Dile que el cacho de pellejo que me mandó para hacerme un tambor me ha venido de lujo, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Me he hecho una tela y todo para el salón después, me ha sobrado. Parece correcto. Le parece correcto. O sea que está usted ahí escuchando el programa. La audiencia que está escuchando esto no sabrá quién es este hombre, pero tampoco se lo vamos a decir. Al fin y al cabo, es una persona que está muy lejos, a la que le hemos dedicado el programa hoy. Y finalmente ha llamado, fíjate tú cómo es la vida, ¿eh? Hasta coplas le hemos dedicado. No sé qué pasa, que no va. Decís que la gente se conecte a radiobronca.info. Sí, sí. Y no chuta. ¿Cómo que no chuta? Ha tardado como media hora en conectar o algo así. Eso porque está muy lejos, tío. Que a tienen, lo mejor, que, ¿eh? Tienen que llegar desde aquí hasta allí los electrones y las cosas, ¿sabes? Yo me he venido aquí a hacer cola para el concierto de Sark. ¿Ya estás haciendo cola ahí? Estoy haciendo cola. Es al lado de tu curro, ¿no? Pues puede ser, sí. Pues sí. Bueno, pero, bueno. Pero eso, que va a ser un exitazo, seguro. Lo habéis anunciado vosotros. Ya está, claro. Ya todo el mundo a Alemania corriendo a verlo. Muy bien. Oye, comes bien por ahí, ¿eh? Me comes bien. Que no quiero verte aquí en los huesos, ¿eh? Cuando vuelvas. Pues mucho indio y cosas así. ¿Comes indios? ¿Comes indios? Sí. Pensaba que los alemanes habían cambiado desde... Mucho tofu. Mucho tofu. Y Seitan, madre mía, cuando vengas, pobrecico. Ay, te vamos a tener que dar chorizo de Seitan que tenemos aquí nosotros. Ay, ay. Oye, ¿y que no habéis hablado de Balina? Que van a hacer una gira. ¿Cuándo van a hacer una gira? Esto no sabíamos nosotros. Notición que nos llega desde las Alemanias. Díganos, señor Tos. Yo no tengo Facebook. ¿Qué es eso de Facebook? Han colgado que la semana que viene, creo que es, o yo que sé cuándo, tocan en Río de Janeiro, empiezan gira. Ah, sí, por Sudamérica. Hace una gira por Sudamérica, sí. Ah, aprovechando que uno de los muchachos estaba por allí. Claro, ahora uno de ellos habla castellano. ¿Como Puyol Enano? Que no habla castellano. Al revés, que Puyol Enano. Puyol Enano no habla castellano, por eso le decían eso. ¿Cómo que no? Puyol Enano habla castellano, eso es un refrán de toda la vida. Oye, pídenos un tema, ya que has llamado, pídenos un tema. ¿Qué canción quieres que pongamos? Una de The Curse, ¿no? No, tío. Vamos ahí, no, vamos ahí. Una de The Curse. Una de The Curse. Claro que sí. Por favor, no. Otra. Esa no tengo aquí, ¿eh? Irredentible. No lo tengo aquí. Que sí, hombre, que pongas esa, pesado. Qué vergüenza, vale. Va, mira, la pondré, pero porque has llamado desde tan lejos, ¿eh? Que si no, no la ponía. Ah, o una cosa alemana que todo. ¿Cómo qué? Deja al pobre muchacho. Dime algo alemán, dime algo. El 90% de grupos son franceses. Va, pues va, voy a poner, mira, voy a poner, antes he puesto a los Ten Volt Shock, lo que pasa es que no has oído. Ah, vienen los Backstreet Boys a Berlín también, aparte de Sark. ¿Los Backstreet Boys? Backstreet Boys. Sí. Y de teloneros vienen New Kids on the Block. No me lo puedo creer, ¿lo dices o en serio? Al revés, no sé quién es telonero de quién, pero está reñida. Hostia, la ¿y han dejado fuera los Take That? Take That ya no mola. Qué puto, qué puto. Es que los grupos vuelven, tío. Me enteré que volvían Refuse y que vuelven a The Drive-In, pues imagínate ya. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Y lo de los New Kids on the Block es verdad, en serio? Sí. Joder, qué vergüenza. ¿Qué, o sea, así está la escena contratempística en Alemania, ¿no? Con New Kids on the Block y Backstreet Boys. Está fenomenal. Y en el Primavera van a llevar ahora a los Beatles. Van a juntar a los Beatles. A los Beatles con Kurt Cobain en la guitarra. Con Kurt Cobain en la guitarra. Con Freddie Mercury. Y con Freddie Mercury. Muy bien, pues algún día tenemos que hacer los conciertos así. Conciertos de gente que esté ya muerta, que sería... Sería ya el siguiente paso, después de lo del cartel de Primavera Sound de este año, del que no vamos a hablar, y de las vueltas de Refuse y de Drive-In. Señores, que tienen grupos, no vuelvan nunca más, menos Parmesano. Parmesano, volver, por favor. Hombre, pues, pero para hacer eso de gente que esté muerta, puedes llevar a 50 Yetis, que no está muerto, pero su carrera musical sí, así que como si lo estuvieran, ¿eh? Qué gracioso. ¿Sí? De curso, 50 Yetis. Va, venga, te voy a poner un tema porque, pero no sé yo que está más bien. ¿Por qué lo has pedido tú? Y porque normalmente estas cosas no las hacemos, pero bueno, ¿por qué lo has pedido tú? Y ya está. Muy bien. Claro que sí. Pues guten Abend. Pues guten Tag, o como se diga, que es buenas tardes, ¿no? Guten Tost. ha sido un placer recibirle. Pues vamos a poner este tema. ¿Qué tema quieres que pongamos? Que me habías dicho, ¿no? Ya me lo habías dicho. Y Rescon del Eteretible, perdón. Muy bien, pues no nos cuelgue, ¿eh? Que tenemos que darle un premio. Sí, y un premio, vale. Y un abrazo. Bueno, pues oye, aparte, ya que usted ha grabado y este es el último tema que vamos a poner y que se acaba el programa porque nos quedan 4 minutos y es lo que dura la canción en sí, pues despídala usted mismo, señor Tost de Parmesano, que es el que ha llamado. ¿Cómo que despida el programa? Despida el programa, digo, hasta la semana que viene, todos los jueves aquí a las 8. Hijos de puta, puedes decir semana, también. Hasta la semana que viene, señoras y señores, con Rector y Álvaro haciendo playback en diferido, en podcast o demás, o cuando ellos sigan, me estoy liando. Habla muy raro este chaval. Grupazo, Berlín en The Curse y The Curse en Berlín próximamente. Nada, eso. Claro que sí. ¿Cómo te está afectando el frío? Vamos a poner ese tema y, bueno, a las gentes les decimos que hasta la semana que viene, que pues ya hablaremos de más cosas, aunque hoy no ha tenido mucho sentido todo, nada como has dicho, ¿verdad? No, pero nos da igual. Ni falta que hace. Bueno, pues os dejamos con este tema de The Curse, que se llama Irresconde Leteretible, de su split con otra banda, una banda magnífica que se llama Curasán, del año 2009. Así que con esto os dejamos y hasta luego. Ahí va. noche de mayo, ahora todo va a complicarse. Ya se está complicando el número de años para saber lo que viene. Solo sé que debe ser muy cauteloso. Me toca muchísimo, me toca más de lo que esperaba. Me toca más de lo que había tocado nunca.